de nada, que creo que es como una tontera como para poder que la gente no piense en otras cosas que se están haciendo o algo distinto, que es como un pensamiento a lo mejor. O sea, por ejemplo, que el otro día estaba viendo lo que es la definición de arte en justicia, porque para lo que son las leyes, existe un diccionario que es distinto que el que entendemos todos nosotros. No es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tiene un diccionario específico de leyes. No existe ni la definición de censura ni la definición de arte. Demás. Y solamente hay censura para lo que es el cine Y lo del arte. y la arquitectura. Ah, ya. Son las únicas dos artes que están censuradas porque... Una porque es posiblemente muy masiva y la otra porque la gente vive en, generalmente en estos restos arquitectónicos, los edificios, las casas. Demás. Pero por ejemplo, ¿ustedes en la universidad les pasan algún ramo? Como que se hace un ramo que se llame censura, no. No, no que se llame censura, pero que les enseñe ciertos parámetros éticos o cómo reaccionar, por ejemplo, ante la gente o ante ese tipo de grupos. No, no hay. A mí me parece, por lo menos yo estoy en segundo y no he escuchado como que hay algo que no. Que nos diga como ya, esta es la ética del arte. Me parece que no sé si existe la ética del arte. O sea, yo por lo menos encuentro que es contraproducente, pero no sé qué encuentras tú. Porque supone que estamos hablando como del pensamiento social de la gente. Claro. Entonces, como que es como. No debe existir, pues, no tiene sentido, yo creo. O sea, serían como dos cosas muy distintas, la censura real contra, por ejemplo, no sé, los pedófilos, con lo que es una censura en el arte, ¿o no? Demás, porque ahí, sí, pues. O sea, Pero está súper distinto. claro, es que por eso, o sea, el ejemplo quizás puede ser muy rupturista, pero igual de repente el arte tiende también a ser rupturista. Y la gente A que... lo mejor tú podrías hacer como una obra de eso, de la pedofilia, por ejemplo. ¿Cachai? No sé. A lo mejor ahí podría haber como. Ahí podría haber censura, pero en realidad es una realidad, pues. Claro. ¿Cachai? O sea, siempre y cuando se explique qué es arte, ahí sí podría aplicarse una norma que no es... No sé si qué es arte, qué es crítica social. ¿Cachai? Es una crítica social. Frente a algo. Por Perfecto. ejemplo, ahí podría ser frente a la pedofilia. Pero por ejemplo, ustedes les dicen, por ejemplo, ¿es arte en la medida que alguien pueda exponer? ¿O es arte en la medida que ustedes lo están haciendo nomás? No a medida que uno lo hace, ¿no? O sea, ¿es arte cualquier cosa que un Pues artista... no, pues que sea que tenga un texto, que se justifique todo. Tiene que tener una justificación para ser considerado arte. Sí, Perfecto. que tenga todo un porqué. Muy bien. Mientras, porque si no, no es nada, pues. Claro. No tiene un porqué, no es nada. Igual, por ejemplo, ¿encuentras válido de repente que alguien, tan solo por el hecho de querer que busque noticias o busque, por ejemplo, ganar una demanda, haga ese tipo de manifestaciones? ¿Como de forma artística? ¿Solamente si fuese de forma artística, no? Pero, no te entendí. La pregunta es si encuentras válido, por ejemplo, que, no sé, alguien, algún artista, hiciera ese tipo de cosas o algo que Ah, rompa como aprovechándose. justamente con ese fin. No Puede hay... ser, sí, pues, igual sería válido, si todo se justifica bien. No, o sea, por ejemplo, si Y se... estéticamente es bueno, también puede Ah, ser. sí, estéticamente es bueno. Sí, por ejemplo. Porque, no sé, Pero el caso de la igual. música se da mucho, por ejemplo. ¿Ah? En el caso de la música debe ser uno de los ejemplos más claros donde se da eso. Por ejemplo, sí. Porque yo creo que igual tiene que haber estética dentro de todo. Ya, O perfecto. sea, pero sí, estético. Igual, por ejemplo, que encuentro... ¿Cuál es la opinión que te da, por ejemplo, que censuren a grupos de música y que, por ejemplo, algunos ladrones no tengan, por ejemplo, un juicio justo y todo eso? Malísimo. Es tonto porque ¿quién hace música? O sea, ¿qué le hace daño a la música? ¿A nadie? Ah, según algunos grupos, algún tipo de música sí hace daño. ¿Sí? Sí, lamentablemente sí. O sea, el Porvenir de Chile y todos ellos dicen que Ah, además. algunos grupos... Sí, le hacen a daño y afectan a la sociedad. Además. Una tontería, ¿no? Claro. Y lo otro que te iba a preguntar era, de acá, por ejemplo, al futuro, ¿les gustaría, por ejemplo, o han pensado alguna vez que alguna asociación, así como existe el Ministerio de Cultura, proteja a los artistas de alguna forma? Porque están los derechos de autor, pero eso es justamente en cuanto a las ventas de eso, pero en cuanto a sus valores y a sus derechos. ¿No tienen alguna representación o existiría algún plan para eso? No sé, no, yo creo, no sé, ¿Pero qué protección podríamos tener como que no fuéramos censurados? Claramente. Sí, pero estaría bien, pero no sé. Pero nunca les han dicho la No, posibilidad. escuchaba tampoco si existe algo así tampoco. De. O como beneficio al artista podría ser, no sé. De. Ah, joder, ahí, bueno, ¿cachai? Pero en realidad no había pensado en eso, ¿no? No Perfecto. sé. ¿Y a ti te ha afectado alguna vez la censura de alguna forma? No. No directamente. No directamente, no, nada, en realidad. De. Igual, no me han censurado. Ok, vale. Ya. Muchas gracias. ¿Te paso la mano? Ya, pues.